Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940 AM, arrancamos una nueva programación de Al Borde del Campo, todos los sábados 8 de la mañana aquí en Radio Casa de la Cultura. También puede visitar nuestras páginas en Facebook, en Twitter y también en Instagram, donde también estamos informando acerca de todo lo que acontece en el deporte ecuatoriano. Venimos con nuevas alegrías, medallas para algunos de nuestros atletas. Fuera de peligro también ya los muchachos de natación de la Concentración Deportiva de Pichincha, y también alegres por Independiente del Valle, que ya está en otra etapa ya en la Sudamericana. Así es, Andino, amigas y amigos oyentes, contentos con noticias bastante positivas, como lo dijiste, medallas importantes para los deportistas ecuatorianos, también el tema de los chicos que se están recuperando de la disciplina de natación, un poco también lamentable los hechos de corrupción que están sonando bastante en el fútbol ecuatoriano, que estaremos comentando en la segunda parte del programa, un poco el tema de la Serie B, donde se ha dado estos pronunciamientos. En la Serie A también el cruce de palabras con América y el Club Sport Emelec, ¿no? Así es, y el cruce de palabras también con Rodrigo Paz y el presidente de Emelec, Nasib Neme. También bastante polémica la situación. Y también recordar que hoy día se viene también la final de fútbol femenino, Deportivo Cuenca frente a Las Ñañas. Estaremos comentando más adelante. Así es, arrancamos con noticias positivas, donde el comunicado de Concentración Deportiva de Pichincha acerca del estado de salud que se encuentran ya los muchachos fuera de peligro de los deportistas de natación de Concentración. El comunicado reza que tras superar duros momentos, una de las chicas recibió el alta médica por parte de los médicos del Hospital Vaca Ortiz el pasado día martes 17 de septiembre. Gracias a gestiones de Concentración Deportiva de Pichincha, la deportista de este miércoles ya 25 de septiembre va a recibir terapia física en el Centro Especializado en Medicina del Deporte Asdrúbal de la Torre, esto acá en la ciudad de Quito. En lo que tiene que ver a otro de los muchachos, igualmente gracias a la gestión del Gobierno Nacional y el apoyo de Concentración Deportiva de Pichincha, el pasado lunes 16 de septiembre fue trasladado del Hospital Carlos Andrade Marín hasta un hospital en la localidad de Galveston, en Estados Unidos, el pasado lunes 23 de septiembre. Y una vez que fue ya evaluado su estado clínico, los especialistas norteamericanos lo derivaron a Shriners Hospital for Children en la ciudad de Houston, en Estados Unidos, donde continuará con su recuperación por el lapso de unos 6 meses. Otro de los deportistas, Jonathan, también, que reza el comunicado. Así es, son dos deportistas más que se mantienen con sus terapias respiratorias, psicológicas también y físicas ya, pero de manera externa. En permanente comunicación con las familias de los nadadores, Concentración Deportiva de Pichincha continúa apoyando y también monitoreando la recuperación de los deportistas mencionados, que seguramente estaremos comunicando nombres ya el día que se recuperen totalmente. Ahora decir que tan solo uno de ellos está todavía ya fuera de peligro, sin embargo la recuperación es un poco más extensa, ¿no? Se habla de alrededor 6 meses que estaría en una clínica en Estados Unidos, pero por obvias razones de recuperación, de monitoreo también, por el tema de implementos que tienen en estas clínicas en Estados Unidos con mejor tecnología, ¿no? Así es. Por un lado, celebrar y felicitar a Concentración Deportiva de Pichincha por todo el trabajo mancomunado con los padres de familia, con los deportistas afectados. Ya muchos están fuera de peligro, si no decirlo ya la mayoría, a pesar de este muchacho que se encuentra en Estados Unidos, que todavía mantendrá la recuperación. Pero lo importante aquí sería rescatar de que estos muchachos completen su recuperación al 100% y regresen al deporte que les gusta, la natación, y continúen trayendo alegrías a la provincia y, ¿por qué no?, al Ecuador, trayendo medallas internacionales. Así es, esa es la idea, ¿no? Y de hecho el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz, ha comentado que la idea es que los compañeros, que los deportistas, una vez recuperados, se mantengan dentro de Concentración Deportiva de Pichincha haciendo su trabajo, entrenando, participando en eventos nacionales, también internacionales. Es una pena que no puedan estar en los eventos que se dan en este mes de octubre que vienen, pero seguramente con la recuperación necesaria estarán a punto para jugar una clasificación, para buscar una clasificación a lo que son los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ¿no? Así es. Esperamos tenerlos de vuelta todos los deportistas, a pesar del duro momento que tuvieron que vivir, e igualmente sus familias, sus padres, que deben estar afectados por esta situación. Pero lo importante es sobrellevar con positivismo, y obviamente que si es la decisión de ellos volver a la natación, lo hagan de la manera más correcta y continúen con su entrenamiento. Así es, y además son jóvenes, aún son chicos que están entre los 12 y 13 años, así que tendrán un futuro excelente por delante seguramente, ¿no? Por ahora, continuamos con noticias bastante positivas, otra vez hablar de Neysy Dajomes, que vuelve a conseguir medallas. Esta vez consiguió dos medallas de bronce en el Mundial de Halterofilia en Tailandia. La pesista tricolor Neysy Dajomes consiguió dos medallas de bronce en su debut en la categoría absoluta del Mundial de Halterofilia el martes pasado en Tailandia. La deportista de 21 años y oriunda del Puyo se subió al podio en la división de 76 kilogramos luego de levantar un peso total de 245 kilos de la carga global, 110 kilos fueron en la modalidad de arranque, lo cual le valió el otro bronce, y 135 kilogramos en envión. Dajomes cursa su primer año en la categoría absoluta de levantamiento de pesas, y ya en noviembre del pasado año, aún como juvenil, se llevó dos preseas de bronce del Mundial de Ashgabat en Turkmenistán e impuso 5 récords planetarios en la división junior. En julio pasado, en cambio, en tanto la halterofilia, que el universo le dijo entonces que quiere escribir su propia historia, ¿no? Hablamos del medio de comunicación, quiere escribir, ¿no?, su propia historia, y lo está realizando. Consiguió la primera de las 10 medallas de oro en Ecuador por los Juegos Panamericanos de Lima, con un peso de 255 kilogramos y también en los 76 kilogramos. Importante victoria de Neysy Dajomes, que está logrando lo que dijo, ¿no? Está escribiendo su propia historia sin comparaciones. Así es, y recordar que de Neysy hemos hablado bastantes veces en lo que va del año, ¿no? Con medallas de oro, con medallas de plata, ahora medallas de bronce, que sin duda es un puntaje también bastante prometedor para lo que serán los Juegos Olímpicos que se vienen ya el próximo año. Es importante también rescatar la preparación que ha tenido Neysy en estos meses también. Me atrevo a decir que es una de las deportistas que brinda mayor proyección a nivel del futuro. Con apenas 21 años ya está comparándose con chicas que han tenido una experiencia vasta de otros países, y la ecuatoriana ha demostrado tener el talento suficiente para estar por encima de ellas también, ¿no? Y eso es importante rescatar. Así es, tiene un largo camino por recorrer, 21 años apenas, tiene una carrera todavía entera para conseguir más triunfos y demostrar de lo que ella es capaz. Y además de que está cursando su primer año, este 2019, recién en la categoría absoluta, y en este año ya ha traído medallas de oro, de bronce en Juegos Panamericanos, y ahora en este Mundial, como tú ya lo dijiste, con grandes deportistas a nivel internacional, y es la destacada en esta participación, la ecuatoriana Neysy Dahomes. Así es, destacar también la medalla de oro que obtuvo recientemente en el Sudamericano de Lima, donde fue una de las mejores puntuadas en este campeonato que se desarrolló precisamente en Perú. Así que felicitar, como dice Sandino, a nuestra compatriota Neysy Dahomes. Sandino, coméntanos un poco del ecuatoriano Julio Castillo. Así es, no paran las alegrías para el deporte ecuatoriano. Ahora lo hizo un boxeador, él es Julio Castillo, que logró el segundo lugar en el Mundial de Boxeo en Rusia tras caer en la final. El ecuatoriano logró el segundo lugar en los 91 kilos, esto es peso pesado. Esto fue el pasado sábado, tras caer en la final entre el ruso Muslim por decisión unánime. Este torneo se celebró en Ekaterimburgo, esto es en Rusia. Por la localidad, por ser el anfitrión, también le jugó una mala pasada para el boxeador ecuatoriano, ¿no? Para llegar hasta este último combate, el peleador ecuatoriano venció en octavos de final al chino Rémula y al húngaro Adam Amor. Esto fue en octavos de final. En cuartos de final derrotó al hindú Sanjet Sanjet para acceder a la semifinal, donde superó al Levit Basigi de Kazajstán en un apretado 3-2, y después ya para enfrentarse en la final ante el ruso Muslim, donde cayó y se llevó la medalla de plata. Quizás un poco de presión le jugó al ruso, ¿no?, en esta categoría, y el ecuatoriano ya con bastante categoría ha demostrado ser también uno de los puntos altos de este deporte. Este logro de Castillo se suma también la medalla de plata panamericano, el oro obtenido en el Open de Eslovenia y a los bronces ganados en el clasificatorio panamericano de Managua e internacional élite de España. Todo esto en el mismo año, es decir, en este 2019. A pesar de esta conquista, el boxeador deberá buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el torneo que se va a realizar en marzo del próximo año. Hay que estar atentos. Sin embargo, hay que acotar una situación en este con este deportista, Julio Castillo. Él comentaba durante la semana que a pesar de que está contento por la situación que ha vivido en este último campeonato, siente que ha habido bastante injusticia con el deportista. Recordarán ustedes, en los Sudamericanos de Lima 2019, después de haber tenido una gran pelea en la final, en donde la gente, incluso varios de los que estaban en el jurado, decían que era él el que tenía que haber ganado la pelea, sin embargo se la dieron al contrincante, y eso molestó un poco al ecuatoriano. Lo mismo pasó en los Panamericanos, en donde toda la gente consideraba que el ecuatoriano era el que se llevaba el campeonato y no le dieron. Él comentaba que es una injusticia que se le está dando, sin embargo que todo cae por su propio peso, y ahora está demostrado que es uno de los mejores exponentes en este deporte. Claro, hay que tener mucho cuidado, hay que estar observando, estar atento a que no exista ningún tipo de injusticia, y mucho menos sería lamentable que en este tipo de eventos exista algún tipo de corrupción donde se quiera desfavorecer, en este caso a nuestro compatriota Julio Castillo, y dar el triunfo a otros contrincantes. Esperemos que no sea así la situación. Sería gravísimo que en este tipo de eventos suceda estas cosas. Así es, esperemos que no, y estar bastante atentos a que no vuelva a suceder este tipo de acontecimientos. Ya Julio Castillo ha demostrado tener un talento bastante importante para estar dentro de los mejores exponentes del boxeo, así que felicitar por este nuevo triunfo que ha conseguido. Estaremos atentos a marzo, cuando se desarrolle ya el puntaje para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Por otro lado, comentarles un poco ya de noticias de Pichincha. Logró también el oro y plata en tenis de mesa, importante disciplina. Hay chicos que tienen bastante talento, Sandino, con 45 puntos producto de una medalla de oro y una de plata. Pichincha comienza ya a dominar la tabla de puntuación de los Juegos Nacionales de Menores 2019, que tiene como sede principal en la ciudad de Cuenca. Las preseas llegaron gracias a los equipos de tenis de mesas en la rama masculina. Los capitalinos se coronaron campeones al ganar en la final 3-0 a sus pares de Santa Elena, mientras que el equipo femenino de Pichincha, que también llegó a la disputa del metal áureo, perdió 2-3 ante el combinado de Manabí. Así es, el cuarteto campeón dirigido por Carlos Bravo lo conforman Joshua Roballo, Esteban Albán, Santiago Ibarra y Kevin Zambrano, quienes mostraron un buen nivel en todos sus partidos jugados, mismos que ganaron por 3-0. Sus rivales fueron Los Ríos, Pastaza, Manabí, Guayas y Santa Elena. Por su parte, el equipo femenino, que conduce Rolando Fuentes, lo integran Angélica Arellano, Samantha Nogales, Belén Pacheco y Danet Factos, quien también cumplieron un gran desempeño venciendo a las selecciones de Napo, Morona, Santiago y Azuay. Ante el alto número de competidores, tanto en damas como en varones, desde la tarde del martes ya se empezaron a hacer los cotejos de la primera ronda de la modalidad individual. Estas competencias se realizan en el Polideportivo de Totoracocha, esto en la ciudad de Cuenca. Así es, los chicos en los Juegos Nacionales, sobre todo los chicos de Pichincha, siempre se han destacado, y gran parte de la plantilla que conforman ya las selecciones absolutas para representar a Ecuador en los Juegos Internacionales son parte de Pichincha, así que estos Juegos Nacionales son importantísimos para seguir avanzando con las selecciones absolutas. Así es, ¿no? Y a propósito de estos juegos de menores que estábamos manifestándoles, donde ya hay algunas victorias pichinchanas, recordarles, ¿no?, que ya se realizó el abanderamiento de los deportistas para los Juegos Nacionales, esto en las instalaciones del Coliseo General Rumiñahui. Ya se llevó el abanderamiento de la delegación que ya está representando a la provincia de Pichincha en los Juegos Nacionales de Menores, que ya empezaron desde el 22 de septiembre y van a permanecer ahí hasta el 17 de octubre, donde será ya la clausura de este evento. El deportista Paolo Rivadeneira, múltiple campeón nacional e internacional de escalada deportiva, fue el encargado de cobijar con el pabellón patrio a sus compañeros, escoltado por cadetes de la Policía Nacional. En su discurso, el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, el economista Jaime Ruiz, expresó el optimismo de que los deportistas de la provincia obtendrán buenos resultados en tierras azuayas, ya que se están viviendo momentos de cambio en el deporte oro y grana. Así lo ha manifestado Jaime Ruiz, con el actual presidente de Concentración Deportiva de Pichincha. Los Juegos Nacionales de Menores son para demostrar la grandeza de Concentración Deportiva de Pichincha, y manifestó: viajaremos a Cuenca a demostrar que seguimos siendo el ejemplo deportivo de la patria, declaró el titular de la institución deportiva de Pichincha. Así es, la promesa deportiva estuvo a cargo de la deportista de patinaje de carreras, Martina Pita, quien también deseó el éxito a los compañeros en esta nueva edición de los Juegos Nacionales de Menores que se está realizando desde el 22 de septiembre al 17 de octubre, como lo comentaste, Sandino, en la ciudad de Cuenca como sede principal y como Guayaquil como una subsede. Aproximadamente unas 400 personas, entre deportistas, entrenadores, dirigentes y personal de apoyo, representarán a Pichincha en esta nueva justa deportiva. Los pichinchanos van a competir en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, escalada, fútbol, gimnasia, judo, karate, pesas, lucha, patinaje, natación, taekwondo, tenis de mesa, triatlón y voleibol también, además de tiro con arco y tenis de campo. El momento más emotivo de la ceremonia fue cuando se entregaron simbólicamente los uniformes oro y grana a los nadadores que hace pocos días fueron afectados durante su entrenamiento en la piscina de Miraflores. El acto concluyó con la foto del recuerdo, para lo cual posaron al grito de "Somos Pichincha y en estos juegos saldremos campeones", todos los deportistas y entrenadores junto al nuevo directorio de la institución. Aquí, Sandino, felicitar la actuación que han tenido en este primer mes y dos semanas el nuevo directorio de la Concentración Deportiva de Pichincha, y también dar un visto bueno a los uniformes que dieron en Concentración Deportiva de Pichincha, bastante bonitos los uniformes, con los colores obviamente de la ciudad de Quito, no de Pichincha en este caso, de la provincia. Así es, además de ser llamativos, bastante elegantes, bonitos los uniformes, también cuentan con toda la tecnología necesaria para que ellos puedan realizar el deporte, la disciplina en la que ellos se desempeñan y la puedan hacer de la mejor manera, ¿no? Tienen una tecnología interesante para lo que es la transpiración, igualmente ligeras para este tipo de disciplinas, para el tipo de deportes que se van a competir, que ya se están, ¿no?, jugando ya en Cuenca, en esta 14ª edición de los Juegos Nacionales de Menores. Así es, y adecuada a cada una de las disciplinas, ¿no? Recordar que también hay natación, que hay tenis de mesa, hay fútbol incluso, entonces hay para todo ese tipo de disciplinas, ajedrez, que no se queda atrás y que también han sido Pichincha uno de los mayores exponentes en este deporte. Felicitar nuevamente por esta nuevo inicio de Juegos Nacionales, en donde seguramente Pichincha estará representando de la mejor manera en estos Juegos Nacionales. Así es, y a propósito, hablando del fútbol que estabas comentando, Jonathan, las pichinchanas ya se clasificaron a las finales del fútbol femenino. La selección de Pichincha venció 4-1 a su similar de la provincia de Napo en el encuentro que se jugó ayer, el pasado domingo, en el estadio Tito Navarrete de Macas. Con la victoria, las capitalinas se clasificaron invictas a las finales de fútbol femenino de los Juegos Nacionales de Menores, que ya se están jugando en la ciudad de Cuenca. El 6 de octubre se va a jugar en la ciudad de Cuenca nuevamente este torneo en fútbol. El choque terminó con un abultado marcador a favor de las capitalinas, gracias a las anotaciones de Rosa Flores, Sami Mina, Micaela Aguilar y Micaela Arroyo. Así es, en el primer encuentro, el día anterior que comentaba Sandino, el día sábado, las dirigidas por la profesora Jenny Herrera habían superado por la mínima diferencia a la Amorona Santiago. En la fase final de los Juegos Nacionales de Menores, el equipo de Pichincha va a enfrentar por la medalla de oro a las selecciones de Azuay, Los Ríos y El Oro. Esto va a ser a partir del 6 de octubre y estaremos comentando ya, pasado el 6 de octubre, estaremos comentando el tema de quién se llevó las medallas de oro. Esperemos que sea Pichincha, tienen un gran plantel y se han destacado nuevamente en este año a nivel del fútbol, ¿no? Así es, importante el fútbol femenino que va ganando terreno en el ámbito nacional. Esperemos, y ahora ya conformada la Superliga Femenina, se vaya modificando, se vaya apreciando este fútbol, que es bastante impactante, que tiene jugadoras de categoría que pueden estar jugando en cualquier equipo a nivel internacional. Y también recordarles que se viene también la Copa Libertadores Femenina, donde ya expondrá el equipo ecuatoriano en este fútbol internacional, en este fútbol sudamericano, y veremos cómo gana terreno en nuestro país. En otros países ya tienen ligas más consolidadas, donde existe ya mayor igualdad, como la Liga Profesional de los Hombres, igual la Liga Profesional de las Mujeres. Sí, solo como un dato, en Argentina durante estas últimas semanas, de hecho, se llevó a cabo ya el tema de la Liga Profesional Femenina, en donde ya tienen la misma categoría que el nivel de los hombres, hablando de fútbol, así que es un pasito que se está avanzando acá en Sudamérica. Esperemos que en Ecuador también, con la implementación de la Superliga Femenina, se vaya de a poco apoyando un poco más a las chicas y se fomente el deporte profesional en el ámbito femenino, que es lo que se está buscando con esta implementación, ¿no? Así es, y dejamos un poco el fútbol femenino para hablarles de béisbol, donde se va ya a realizar la temporada de Liga Miraflores. Esto ya está en marcha, ya está continuando en un marco festivo y de algarabía, y con buena presencia de público se inauguró la 46ª temporada oficial de la Liga Miraflores. Para esta edición se darán los estrenos de los equipos Dolphins de Playas, Manabana de Manabí, Iguanas, Eléctricos y Bombillos, y el retorno a las competencias de El Recreo, Aduc y Liceo Cristiano. Son 56 novenas, más de 800 jugadores. En octubre ya se va a realizar el segundo torneo bicentenario con la participación de Panamá, México, República Dominicana, Perú y Colombia. Esto lo manifestó Pedro Valverde, presidente de la Liga Miraflores. Así es, Valverde también agradeció el apoyo del exalcalde Jaime Nebot y de la actual alcaldesa Cintia Viteri, quienes han brindado el apoyo necesario para que se siga desarrollando el béisbol. El vicealcalde Josué Sánchez y el concejal Jorge Rodríguez, en la ceremonia del primer lanzamiento, ejecutaron un envío que pasó por el centro del plato como preludio del buen y productivo campeonato. Bruno Carranza, Fernando Saona y Matías Goyes, integrantes de la selección infantil que participó en el torneo panamericano que se realizó en Barranquilla, Colombia, designados como los mejores jugadores de sus respectivas posiciones, tomaron el juramento de las pequeñas ligas. Así que apoyar también al béisbol. De hecho, hace muchos años el béisbol acá en el Ecuador era uno de los deportes más practicados, ¿no? Importante destacar ahora nuevamente el béisbol. Claro, a pesar de que no ha trascendido en los medios de comunicación, recordemos, ya se viene la 46ª temporada. Recordemos que no hemos escuchado en los medios de comunicación absolutamente nada acerca de este deporte. Tener mucho en cuenta, donde igualmente participan niños, niñas, adolescentes, adultos, donde pueden ya estar participando de este lindo deporte, y por qué no, como ya lo menciona, van a estar ya en torneos internacionales conjuntamente con otros países donde realmente ya tienen una liga profesional, donde juegan con bastante proyección, con continuidad. Entonces son enfrentamientos duros, porque México, los países caribeños, sí realizan este deporte mucho más que el fútbol, ¿no? Así es, y solo por destacar, ¿no? Poner el ejemplo de Estados Unidos, donde se juega el béisbol, es un deporte incluso más llamativo que el fútbol en esa localidad. Se destaca en gran medida acá en Ecuador, si bien es cierto, como tú lo mencionas, Andino, se juega ya la 46ª edición de esta disciplina. Poco se ha escuchado, poco se ha visto. Sin embargo, ir a los estadios donde se juega este deporte es bastante emocionante. Hace muchos años yo sí recuerdo haber visto en los diarios noticias de que se está jugando béisbol, de que se juega esta disciplina, de que todo el tipo de acontecimientos que surge a partir de esta disciplina, ¿no? Ahora quizás no hay bastante acogida. Esperemos que con la difusión que debida que deba existir por parte de los medios, la gente también vaya adquiriendo este gusto por este deporte, que me parece también bastante apasionante. Así es, deportes, llamémoslos minoritarios, donde no caben en las pantallas ni en los micrófonos de los grandes medios de comunicación, pero que aquí, en Al Borde del Campo, siempre estaremos comentando acerca de todos los deportes. Y obviamente, una exigencia a todas las autoridades de las diferentes provincias, de las diferentes ciudades, que no solo se encamine al deporte mayoritario donde todos lo practican, sino también ver esos deportes que están alejados, esos deportes minoritarios que nadie los toma en cuenta, fortalecerlos para que mucha más gente sea parte de ellos y se comience a generar mayores presentaciones, igualmente participaciones en torneos internacionales, y se traiga más medallas a nuestro país. Así es, y es emocionante, es bastante llamativo, Sandino. Yo recuerdo de pequeño con los chicos del barrio, con los amigos del que tenías en el barrio, atrás de mi casa había una canchita que era, se la acomodaba para el fútbol, para el básquet, y un compañero, un amigo, tenía un bat de béisbol. Y ahí hacíamos las bases, hacíamos jonrones, y nos bajamos algunos vidrios también de la casa, después recuperar también las pelotas que por ahí se perdían. Es bastante emocionante ese tipo de deportes también para mí, recuerdo esa anécdota. Así es, muchos niños, niñas, quisieran estar igualmente practicándolo de manera profesional, dejar el barrio, tal vez, obviamente, una anécdota muy linda de cómo se juega, de cómo se empieza a hacer este deporte que no es muy conocido acá a nivel local, y se lo empieza a jugar. Tal vez uno no conoce las reglas, tampoco sabe cómo es realmente el modo de juego, ¿no? pero uno lo hace. Uno lo aplicaba en las reglas de uno, exactamente, ¿no? Entonces, que eso trascienda y se empiece a jugar ya de manera, como todas las disciplinas que existen acá en el Ecuador, ¿no? Ya con la reglamentación, que existan escenarios deportivos donde puedan practicar este deporte, ¿no? Como tú lo dices, los más apasionados por este deporte van a ser los niños y las niñas, que a futuro serán representantes de nuestro país. Así es. Importante destacar esa situación, Sandino, apoyar a este deporte, incentivar también en los chicos el amor por el deporte, no solo por el béisbol, sino en general, para que se dediquen a hacer eventos extra académicos en donde mantengan la mente ocupada en el deporte y no en otro tipo de cosas, así que destacar esa parte, ¿no? Amigas y amigos oyentes, no se despeguen de nuestra sintonía, regresamos con bastante polémica por parte de lo que se está hablando de la corrupción en el fútbol ecuatoriano y también la Superliga Femenina. No se despeguen de nuestra sintonía, regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Estamos de vuelta ya aquí en Al Borde del Campo después de estos cortes comerciales. Como lo dijiste, Jonathan, arrancamos ya con fútbol. Esta segunda parte siempre la hemos dedicado para hablar del deporte más apasionante en el Ecuador, ¿no? Y a nivel mundial, uno de los deportes que ha ganado bastante espacio, que es el fútbol. Pero asimismo, como ha ganado espacio en los corazones de la hinchada, de los jugadores, de los goles, también hay la parte negativa, ¿no? Y en este caso es los actos de corrupción que atañen al fútbol ecuatoriano. Y en este caso la Secretaría Anticorrupción está iniciando la investigación sobre supuestos amaños en la segunda categoría. Esta secretaría ejecuta un plan de investigación tras un convenio que está carrera del Estado firmó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto en el 2018. Iván Granda, secretario de Estado, aseguró que recibió una llamada de parte de Francisco Egas, presidente del Ecuafútbol, para pedir que se elabore una investigación por los casos de corrupción y supuesto amaño de partidos en la segunda categoría. El señor Francisco Egas me llamó para pedirnos que empezáramos a ejecutar el plan anticorrupción. Nos sorprendió lo del resultado 25-0 y que un equipo de fútbol se retire de la cancha antes de finalizar un partido, dijo Granda. Así es, el secretario también aseguró que de encontrar causantes consideradas como delito, se va a aplicar todo el peso de la ley. Además, se busca que no se vuelva a convertir el fútbol en una fuente para lavar dinero, tal como sucedió en la administración pasada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde hubo culpables por el caso FIFA Gate. Grande aseguró que están establecidas las comisiones pertinentes para empezar las investigaciones de estos dos casos puntuales sobre el tema de Onofre Mejía, jugador del América, que también generó una dudosa falta sobre un rival para posiblemente beneficiar al rival. Esta también va a ser analizada. Son actos que sucedieron el fin de semana pasada. Empezar a comentarles por el tema de Onofre Mejía, jugador del América que jugaba precisamente contra el Club Sport Emelec. Se habla de que el jugador hizo dos penales bastante, sobre todo el segundo, bastante criticado, en donde se argumentaba que no tenía posibilidad alguna o peligro de gol el jugador del Emelec, y por ahí es una falta que no tenía por qué haberla hecho, ¿no? Y antes de eso había hecho otro penal que le adjudicaron a Emelec dos goles, y con eso consiguió también la victoria. Se habló bastante de este tema, bastante polémico, duras las declaraciones, no solo de el presidente del América, quien aseguró que mientras él esté en la parte dirigencial del equipo, Onofre Mejía no vuelve a jugar. Y precisamente durante la semana ya salió el comunicado de que Onofre Mejía estaría separado del plantel ya por los actos. No dijeron exactamente eventos puntuales, sin embargo, solo argumentó que una manzana podrida no puede dañar el grupo, así que bastante polémica también las declaraciones del presidente. Así es, y más que todo polémico, ya que el Emelec se encuentra en este momento en noveno lugar, con 36 puntos, el Nacional está en octavo lugar, después y obviamente también de tener una victoria en esta fecha pasada, y mantiene 36 puntos. La diferencia radica en el gol diferencia, donde el Nacional tiene un gol más, tiene 4 tantos, mientras que el Emelec tiene 3 goles. Por esta razón, hubo la polémica de que este partido, o de que al jugador Onofre Mejía se lo sobornó, así sería la palabra, para que este realizara este tipo de faltas y que se dictaminara el penal, y con esto favorecer al Club Sport Emelec. Recordemos que con un empate Emelec se iba alejando de esta zona de playoffs. Igualmente, el América con un empate salía beneficiado porque hubiese obtenido por lo menos un punto y se acercaba al técnico universitario para no perder la categoría. En esta razón hay bastante polémica porque estos dos equipos están peleando cada uno por su lado, el uno por entrar a playoffs y el otro por no descender a la Serie B. Así es bastante polémica la situación. De hecho, durante la semana también salió ya las declaraciones de Onofre Mejía, en donde aseguraba o decía que él no tenía nada que ver. De hecho, no sabía lo que había pasado, que son jugadas fortuitas que suceden en un partido, y que sin embargo se le estaba acusando de que él se había vendido, de que él se había comprado para determinado rival, y que él va a exigir las declaraciones o que le encuentren las versiones que se le encuentre culpable, es decir, que él buscaba alguna declaración por parte del acusante de dónde se estaba beneficiando, ¿no? Si no iba a empezar una investigación legal por parte a la persona que lo denunció, incluso contra el presidente por haberlo sacado del América de Quito sin antes haber tenido un acto de indisciplina ni nada por el estilo. Así es, ¿no? Hasta que se le encuentre pruebas al jugador de que este fue sobornado o de que este recibió algún beneficio para comprometerse a este tipo de acciones de que favorezcan al Club Sport de Emelec. Precisamente hacia su entrenador fueron estas palabras, ¿no? Porque hubo un choque de palabras en el camerino donde se dijeron de todo, ¿no? Entre el entrenador y Onofre Mejía. El entrenador bastante molesto, no pretende jugar más, si es que no pretende dirigir más si se encuentra Onofre Mejía en el Club América. En este caso ya fue separado y todavía continúa la polémica porque varios jugadores del América postearon, ¿no?, en su cuenta de Twitter, en Facebook, en las varias redes sociales, una imagen donde se encontraban varias manzanas en buen estado y había una podrida, ¿no? Sin más sin ningún texto, sin nada, obviamente relacionado a este polémico juego entre Emelec y Club América. Así es, de hecho el golero suplente que atajó en ese día del partido frente a Emelec, él comentaba que el post partido en el camerino hubo por ahí discusiones con el central Onofre Mejía, el entonces capitán del América de Quito, en donde se le estaba criticando un poco las acciones, pero que no había pasado a mayores. Él decía que Onofre Mejía había dicho que son jugadas fortuitas, que él no había querido hacer eso, que jamás habría querido perjudicar al equipo, porque él también saldría perjudicado. Así que el tema de amaños de partidos no viene de ahora. Recordarás, Andino, el año anterior comentamos bastante el tema de Macará también, en donde el presidente de Macará, precisamente Miller Salazar, estuvo envuelto en estos dudosos partidos frente al Nacional. Recuerdo, Sandino, donde habían audios incluso que el presidente aseguraba que iba a depositar un dinero, pero si hablaban con los dos centrales del Nacional para que le den el partido, para que se dejen hacer los goles, dejen pasar. Y ahí quedó el tema, ¿no? O sea, no pasó a mayores. Y ahora se investigó, exactamente. Esperemos que la FEF, conjuntamente con la Secretaría Anticorrupción, que es una cartera de Estado, se investigue, ¿no? Lo que sucede en Serie B, lo que sucede en Segunda Categoría, lo que sucede igualmente en Serie A, específicamente con América y el Club Sport Emelec en este partido pasado. Y también, como tú lo dices, Jonathan, esto no es de ahora. Ya se lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y el problema es de que los investigados, obviamente son los principales, ¿no?, los jugadores, pero también hay que encontrar a ese tercero, porque recordemos cuando fue el caso de Macará con el Nacional, no era un miembro, parte del equipo, de cualquier equipo. La persona que hacía los sobornos no lo hacía directamente, por ejemplo, el presidente de Macará o algún directivo de Macará, conjuntamente con los jugadores del Nacional. No, había un tercero quien se encargaba de entregar el dinero, de amañar todo, y obviamente nadie sabía si era por parte del Macará, si fue del Nacional, si algún otro equipo pagó, porque este agente, este tercero, esta tercera persona, actuaba como un intermediario. Como, ¿no?, un intermediario, pero además de intermediario era como que él fuese el que está haciendo el tipo de cosas. Y él, precisamente recuerdo ahora, él mismo aseguraba que lo venía haciendo no desde este año anterior, sino ya varios años, en donde había arreglado varios partidos, ¿no? Ahora la polémica surge más allá del tema de Macará, del tema también de América en este fin de semana pasado. Ahora salió las declaraciones de Rodrigo Paz también, en donde catalogó que era un partido que a Emelec, haciendo alusión a Emelec, que es un equipo que viene, no sé si la palabra correcta es, viene haciendo este tipo de cosas los últimos 10 años. Y Nassim Neme preguntó también, le contestó al presidente de Liga de Quito, en donde dijo que son 10 años que Emelec está en los primeros lugares de la tabla de posiciones en el fútbol ecuatoriano, y no me parece novedad, y no es que Emelec ha venido jugando malo, y aquí estoy un poco como sin entrar a favor de uno de los dos. Si ponemos en una balanza lo que ha venido haciendo Emelec los últimos 10 años, ha sido buenísimo. Emelec ha venido demostrando, y no porque la han favorecido, ha venido jugando, haciendo puntos, ganando de local, de visitante. Quizás en el nivel internacional no se le han dado las cosas, pero a nivel local ha demostrado que está por encima de todos los equipos, ¿no? Por ahí no es así que en el caso de Liga, en donde a nivel nacional no estaba bien. Sin embargo, es uno de los equipos que mejor nos ha representado a nivel internacional. Si hablamos de Barcelona, es uno de los equipos que se ha mantenido entre los primeros lugares, y es el equipo, y lo dijo precisamente el presidente de la FEF, que es uno de los equipos más populares del país, y haciendo alusión a Independiente del Valle también, que es uno de los equipos más importantes de la última década, consiguiendo tres finales en dos finales en tres años, así que me parece también importante rescatar esa parte. Así es, importante. Esperemos que no hayan caído ninguno de estos dos equipos, ni Onofre Mejía como representante y como capitán del América, y tampoco el Emelec, aruñando, tratando de salvar estos playoffs, haya cometido este acto de corrupción. Esperemos que no sea así. Veremos qué suceden con las investigaciones, que se den al caso, y dejar esta mala educación, esta mala costumbre, digámoslo así, de resolver las cosas por medio de dinero, de resolver las cosas por medio de sobornos o de beneficios para subir en la tabla, para ganar un partido, o en el ámbito ya cotidiano de no respetar la ley y entonces lo resuelvo con dinero, o tuve algún inconveniente y también lo quiero resolver con dinero. Dejemos esa mala costumbre, dejemos la corrupción a un lado para, obviamente, tener un país y tener seres humanos honestos. Así es, criticamos a veces la política y nosotros fuera de la política hacemos lo mismo pero en otro ámbito, ¿no? Así que esperemos que estos actos no se vuelvan a repetir en el caso de que se hayan sido ciertos y se mantengan al margen de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Continuamos ahora sí con noticias bastante positivas. A Sandino hablar de la Superliga Femenina y al Deportivo Cuenca sacó a la venta las entradas para la final femenina ante las Ñañas, precisamente en Cuenca. La dirigencia del Deportivo Cuenca anunció la tarde de lunes pasado los valores de las entradas para la segunda final de la Superliga Femenina ante las Ñañas. El partido se jugará precisamente el día de hoy a partir de las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los precios populares son 2, 3, 4 y 5 dólares para los sectores de general, preferencia, tribuna y palco respectivamente. Los boletos se están comercializando ya desde el día miércoles. A las 10 de la mañana comenzarán también a abrir las ventanillas el día de hoy. Los niños y personas de la tercera edad pagarán el 50% del valor de cada localidad. De acuerdo con la última medición de la Federación Deportiva de la SUAY, administradora del estadio, el aforo del escenario es para 16.534 personas. El relacionista público del Expreso Austral, Jorge Verdugo, sostuvo que se sacará la taquilla completa. Deportivo Cuenca entrará en el escenario en la final de este sábado, de este día precisamente 28 de septiembre, con menos presión que Ñañas, puesto que la primera final la ganó 2-1 en Quito. Sin embargo, la capitana del equipo colorado, Madeline Riera, anticipó que quieren apoderarse del título nacional con una victoria ante su hinchada. Así es, estaremos atentos el día de hoy. El resultado de este gran partido, pueden seguir también los resultados a través de nuestras páginas en El Borde del Campo, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Así que a través de nuestras redes estaremos compartiendo cómo se desarrolla el encuentro. Ahora, Sandino, comentarles un poco cómo se desarrollaron los partidos de la Liga Pro. Así es, la fecha 26 arrancó con un técnico universitario empatando con bastantes goles en el estadio de Ambato, esto en el Bellavista. 4-4, el técnico universitario empató frente al Guayaquil City. Nelson Solís abrió el marcador al minuto 3, Gonzalo Mastriani al minuto 45 y posteriormente al 46, y Diego Dorregaray al minuto 66, que fue un autogol. Anotaron los goles de los porteños. Por su parte, Lucas Sosa al minuto 12, que fue igual un autogol. Diego Dorregaray, igualmente al minuto 18, Orlen Quintero al minuto 56 y Fernando Mora al minuto 93 consiguieron los tantos para el cuadro del Rodillo Rojo. Así es, otro de los partidos es precisamente el de Emelec frente al América, que se jugó en Cayambe, en donde la victoria fue para el Emelec con goles de Edwin Pernilla a los 24 minutos y de Gabriel Cortés a los 76. Emelec logró una victoria en su visita al América en el estadio Guillermo Albornoz de Cayambe. Ambos tantos de los eléctricos fueron convertidos por la vía del penal el sábado pasado. Ronnie Medina anotó el tanto para el plantel quiteño. Claro, el partido de la polémica. Por otro lado, en cambio, Macará empató con el Delfín y así mantiene su invicto en la Liga Pro de el Ecuador. Macará igualó 1-1 en el estadio Bella Vista. Este cotejo por la fecha 26 del campeonato ecuatoriano. Janer Corozo y Sergio López marcaron los tantos respectivamente. El ídolo de Ambato se mantiene como el único invicto como local del torneo. Otro de los partidos, Jonathan, Liga de Quito frente al Muxugurruna, ¿no? Así es, la figura fue Rodrigo Aguirre, que se marcó un póker de goles. Los cuatro tantos de la U fueron anotados por el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. El negro, como es conocido, el atacante, anotó al minuto 36, 76, 96 y 82. El atacante fue la gran figura de la goleada de los salvos. El segundo tiempo, Liga de Quito tuvo fútbol, goles y logró convencer a los pocos aficionados presentes en el estadio Albo. Aguirre fue el comandante del equipo de Pablo Repeto, corrió, tuvo liderazgo e hizo los goles también. Aunque en el primer tiempo Liga de Quito volvió a tener un fútbol bastante pobre, el fútbol colectivo de Liga no apareció en el primer tiempo. Otro de los partidos también de goleada fue el Nacional frente a Fuerza Amarilla, con estos valiosos 3 puntos para el Nacional. Esto fue en el Estadio 9 de Mayo de Machala, la tarde del pasado domingo 22 de septiembre. La victoria militar se dio con anotaciones de Kevin Arias, Jonathan Borja y un doblete de Luis Congo. Con este resultado, la Banana Mecánica continúa en el último lugar de la tabla de posiciones. Durante los primeros 15 minutos del partido, el club militar intentaba generar espacios para presionar en el área rival. Las primeras jugadas fueron infructuosas, en parte por el mal estado de la cancha y por otro lado por falta de confianza en los jugadores. Así es, otro de los partidos, Barcelona ganó a Laucas y ya clasificó a zona de playoffs. Jonathan Alves y Billy Arce le dieron el triunfo a Barcelona frente a Aucas el domingo pasado. 2-1 derrotó al equipo oriental en el Estadio Monumental. El plantel de Leonardo Ramos sumó su 15º triunfo en el torneo local y escaló hasta la segunda posición. Billy Arce fue el protagonista del cotejo tras marcar su primer tanto con la camiseta de Barcelona. Así es, con esta victoria ya suma 49 puntos y se está en la segunda posición. Por otro lado, la Universidad Católica también ganó al Deportivo Cuenca y también ya está clasificado a los playoffs. Universidad Católica ya ganó al Deportivo Cuenca, esto en el Estadio Atahualpa, el pasado lunes 23 de septiembre. Los tantos fueron anotados por Bruno Vides, de penal, y Diego Armas. Con este resultado, el cuadro camarata ya está avanzando en la tabla de posiciones y también clasificado a los playoffs. Barcelona, Católica, el Macará, ya cada vez más cerca de esto. Del título nacional, ¿no? Así es, de quedarse con el primer lugar, importante la destacada actuación que ha tenido el Macará. Y precisamente la tabla de posiciones: primero el Macará con 57 puntos, segundo Católica con 50, tercero Barcelona con 49, cuarto Independiente 48, quinto el Delfín con 45, sexto también el Aucas con 45, séptimo Liga de Quito con 42, el Nacional octavo cerrando la zona de playoffs con 36 puntos, Emelec en noveno lugar también con 36 puntos, esperando una caída del Nacional. En décimo lugar, el Deportivo Cuenca con 32 puntos. En onceavo lugar, Guayaquil City con 31 puntos. En doceavo lugar, Muxurruna con 29. En décimo tercero, el Olmedo con 27. Décimo cuarto, Técnico Universitario con 20. El América en décimo quinto lugar con 16. Y Fuerza Amarilla ya descendido con 6 puntos. Así es, nos vamos con la tabla de goleadores, donde Michael Estrada del Macará tiene 16 goles, le sigue también Fidel Martínez con 16 tantos por el Barcelona, Luis Amarilla de la Católica en tercer lugar con 15 anotaciones, cuarto Raúl Becerra del Cuenca con 14, quinto Mastriani para el Guayaquil City con 13 tantos, sexto para la Católica Bruno Vides con 13 anotaciones, séptimo un representante del Delfín, Carlos Garcés, con 12 tantos. Octavo, Rodrigo Aguirre, después de sus 4 goles, que marcó la fecha 26, con 11 anotaciones. Noveno se encuentra Jonathan Borja, con 11 tantos por el Nacional. Y décimo, Michael Hoyos, también del Guayaquil City, con 8 anotaciones. Así es, la jornada, la fecha 27 se la va a jugar de la siguiente manera. El día de hoy a las 13 horas en Echaleche, Muxurruna frente a Universidad Católica. Más tarde, 15:15, el Aucas en el Gonzalo Pozo recibirá al Macará. Más tarde a las 6:30, el Guayaquil City recibe en el Cristian Benítez a Barcelona. El día de mañana, al mediodía, estará jugando el Nacional frente al América en el Olímpico Atahualpa. También a las 14:15 el Delfín en el Jocay frente al técnico universitario. A las 16:30 en el estadio George Capwell, Emelec frente al Olmedo. Y el lunes cerrará la jornada Independiente del Valle frente a Liga de Quito en el estadio General Rumiñahui. Así quedan los juegos para esta fecha 27. Amigos, amigas, cerramos esta programación de Al Borde del Campo. Ha llegado ya a las 9 de la mañana. Tenemos que dar paso a la siguiente programación. No olvides sintonizar la 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Andino, amigas y amigos oyentes, muchas gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo. No me quiero despedir sin antes mandar un saludo para mi padre que está de cumpleaños el día de hoy. Quiero desearte que tengas un hermoso día, que pases súper bien en compañía de tus seres queridos, de nosotros, que te queremos un montón. Un fuerte abrazo, mi viejo querido, y que sigas cumpliendo muchos años junto a nosotros. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hasta la próxima, amigos. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.